Bueno, las actividades para ese día comenzaron ya desde hace un tiempo antes. Todas las ideas que fueron surgiendo, que se fueron recogiendo y bueno, después organizando y se le dio forma a las actividades que se van a hacer ese día. Y tanto las familias como los docentes como los chicos se engancharon mucho y ya están preparando varias actividades. En el día del patrono se va a recoger todas esas actividades que se fueron haciendo previamente y consiste en lo siguiente. A la mañana le vamos a dedicar tiempo y actividades que tienen que ver con la convivencia al proyecto de convivencia, porque entendemos que nuestro patrono, que es un organismo internacional que tiene por finalidad defender o poner en práctica y sostener valores democráticos, derechos humanos, a través del diálogo, resolver los conflictos, mediaciones entre países. Entonces nosotros queremos vivir eso en la escuela, vivir el espíritu de nuestro patrono. Entonces por la mañana vamos a celebrar el primer Consejo Escolar de Convivencia de este año, que en realidad es un proyecto que ya empezó el año pasado, con representantes de los chicos, de las familias, de los auxiliares, de los docentes. Y después los chicos con sus docentes en el aula van a practicar consejos de aula sobre temas de convivencia para hacer acuerdos de convivencia o de actividades. Y después al mediodía vamos a realizar el acto formal, donde, bueno, un poquito vamos a practicar esa parte también de la vida democrática que tiene que ver con las formalidades, recibir invitados. Estuvimos haciendo con los chicos y con los docentes un montón de invitaciones muy bonitas para todas las instituciones y personas que tienen que ver con la escuela, porque la escuela pensamos que no se construye solamente con los docentes, auxiliares y alumnos y familias, sino que también hay un montón de programas, entre los que está, por ejemplo, el programa REC. El equipo de orientación escolar, el programa de escuelas verdes, el programa de vínculos saludables, los supervisores, la Comuna 6, el Departamento de Infraestructura y Mantenimiento del Ministerio, qué sé, un montón de actores que desde afuera de la escuela participan también y nos ayudan a llevar adelante nuestras actividades. Y en eso nos enfocamos en invitarlos como una forma de agradecimiento y de reconocimiento de que están presentes en nuestro trabajo y en nuestro estudio y en el aprendizaje de los chicos, cada uno con sus funciones. Así que bueno, la parte formal tiene que ver con eso también y con, bueno, con hacer un poquito una celebración formal, donde vamos a recibir a las familias, también vamos a transmitir por Meet, para las familias que no puedan asistir, sea por la capacidad que tiene la escuela, que es limitada, o porque algunos no pueden salir del trabajo o de la actividad que están haciendo y pueden participar vía Meet. En el acto formal, en la parte informal, perdón, del acto, los chicos van a representar una asamblea de la Organización de Estados Americanos, con 35 representantes, cada uno de sus países. De los países que integran la OEA, y van a hacer una mini asamblea sobre algún tema de convivencia que se haya tratado en consejos de aula, y van a votar. Eso va a ser en el acto. Y después del acto, vamos a proponerle a los invitados que pasen a ver los stand. Los stand que cada grado preparó con las familias, con los docentes, compartiendo la diversidad que tienen los países de la OEA. Porque, bueno, el tema de convivencia del día va a ser eso, la aceptación de la diferente, no reaccionar con una discriminación o un maltrato, sino al revés, con una actitud de curiosidad y conocimiento de lo diferente para respetarlo y quererlo. Y entonces vamos a mostrar la diversidad de los países a través de juegos, a través de rompecabezas, a través de videos, a través de dibujos, de producciones de los alumnos con sus familias, comidas, todo lo que es típico de cada país. Así que esas serían las actividades previstas para ese día y que ya las estamos preparando hace mucho con mucho entusiasmo.